Buenos días, oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes 4-8 minutos de este día viernes 6 de febrero de 2015. Amanecer Agropecuario compartiendo con ustedes de lunes a viernes cada madrugada, ese es su despertar diario, en donde todos y todas desde muy temprano ya están luchando por conseguir el pan diario. 4-7 minutos, 24 grados la temperatura actual aquí en Radio 1. Tras la presentación de Julio González y la voz, y el acompañamiento en la voz comercial de Arturo Ganoso, damos inicio a esta propuesta con Néstor Fleitas en control central. Le saluda Freddy Ortiz, y ya tras la primera propuesta musical que nos tiene Néstor Fleitas, retornaremos con las primeras informaciones. Señor. Bueno. De la mandada, a ver, Néstor, o sea, ay, minte. Según Néstor Fleita, don César Cabrera ya se encuentra esperando retorno. Buenos días, don César. Radio 1 650 AM. Recorriendo el país en busca de la noticia. Buen día, Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para toda la gran audiencia de Radio 1. También a nivel mundial, gracias a la transmisión en directo de Radio Cumbre, a www.radiocumbre.com.pi, y también la cadena de emisoras del departamento de Cordillera, como también la zona del Beirá. Nuestro respeto y saludo para nuestro presentador de siempre, don Julio César González, director propietario de Radio Itapé. De la zona del Guairá, es decir, del distrito de Itapé. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Freddy? ¿Cómo están las condiciones climáticas? ¿Qué novedad tenemos ahí en estudio, Freddy? Y según el Popular, actualmente aquí en Asunción, 24 grados, como decía al inicio. Para hoy el día se presentaría cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, máxima de 37 grados, mínima de 23. Para el día de mañana se estarían presentando similares condiciones, máxima de 37, mínima de 23 grados, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos leves del sureste. Cabe, pero ya sé, César, en estos momentos, acá en zona de Asunción. Freddy, yo te cuento de que en este momento me encuentro ya en Guayaquil, esperando la hora para la gran reunión de la multiactiva. Y mucha satisfacción, Freddy, en este trabajo que estamos emprendiendo mediante la comunicación, mediante la radio y los apoyos que tenemos. Estamos haciendo varios emprendimientos que realmente traen muchas esperanzas, y ya se ve el resultado en el accionar de la gente cuando hay cambio de mentalidad y cuando hay gente que realmente toma con responsabilidad las indicaciones de los técnicos. En la agricultura predice, administra resultados. Nuevamente en el día de ayer, a la tardecita, estuve por Luz Bella, pero antes te relato de que, sin querer queriendo, conocí otra zona tan hermosa de este departamento de San Pedro. Ahí tiene un cartel de Yumiwa muy al lado de San Pedro, y bueno, te relato de que vos tenés 80 kilómetros tenés para salir a Santa Rosa por el asfalto, y del asfalto tener otra vez 40 kilómetros para llegar a la Liberación, y de Liberación un 10 kilómetros para llegar a la Aerotabacalera, que es un 150 kilómetros en total. Pero resulta que Roseo San Pedro de Oití de Dios a Cocuereoto, y ahí la indicación decía por el cartel, creímos nosotros haber leído en el cuartel 27 kilómetros Ocutajala Choré. Y bajando, ahí ha sido que iba ahí la indicación aérea, y que ustedes ya Pero yo toco también la construcción del puente sobre el río Jejuí. Qué maravilla ese panorama, ese lugar. Yo creo que acá la Dirección General de Turismo tiene que tratar de hacer algo por esta gente y explotar el turismo interno de este bello departamento, esa belleza que tiene Luz Bella, como tal como dice su nombre, y esta riqueza que hemos observado ayer. Se está construyendo la ruta que va a unir estas comunidades por otro lugar, va a unir a San Pedro, viniendo de Choré, pasando a Cocueré y también llegando hasta el barrio San Pablo, la localidad de San Pablo. Y vos sabés que cruzamos en la balsa, Freddy, el majestuoso Jejuí, cruzamos en la balsa, un hermoso servicio, una hermosa balsa con un remolcador chuchi ahí, y descubrimos, como te dije, sin querer eso, y esa la magnitud de la obra también, Freddy, porque hemos observado este momento en que estaban siendo transportados los moles de cemento para las vigas hechas para la plataforma del puente, y después la ingeniería, cómo se lleva eso adelante, y no solamente va a ser una va a ser varios puentes que van a estar antes de la cuenca y después de la cuenca otra vez, porque se extiende un pantanal impresionante. Creo que se llama Estero Yetutú, y eso es algo impresionante, Freddy, y hago un llamado a las autoridades para que pongan todo de sí para poder cuidar estas reservas naturales tan importantes, y que alguna vez esto sea una herramienta más de explotación en beneficio de los pobladores. Sabemos nosotros el dinero que puede dejar una industria turística, pero ese amigo está en la Villa Pajacuña, en el Freddy. Sí, hay muchas cosas aún pendientes por hacer para que pueda desarrollarse a plenitud muchas zonas del país. Hay zonas en el Chaco que están con cualquier llovizna totalmente aisladas. Ahí en San Pedro mismo, como decías la pasada vez, que recorriendo un camino de tierra hasta la Luz Bella, prácticamente cuando llueve ya es intransitable. Nosotros mismos, yendo hasta Villafranca el viernes pasado con la gente de Senaxa, también un asfaltado que tiene sus problemas ya hasta Villeta, pero después hay camino de tierra, terraplén, zambó, y el resto es barro. Y dificulta también el desarrollo de esas comunidades, no solamente zona norte, sino que aquí también de Villeta para abajo ya la gente muchas veces queda aislada con apenas unas lluvias o lloviznas. Así es, Freddy, y vos también fuiste testigo de lo hermoso que es el lugar de Villafranca. Tiene una riqueza espectacular hípica, que ojalá que también se llegue algún día a explotar el turismo en su debida forma, se haga la pesca deportiva con todos los reglamentos que se tienen que hacer, y vos incluso fuiste testigo, trajiste el fruto del río Paraguay, una riqueza tan espectacular. Y mi amigo, hace falta, Freddy, llegó la hora, vamos a decir, en que tenemos que salvar todos nuestros recursos naturales sin entorpecer la producción, porque mi amigo, hay tanta maldad, tanta gente que se dedica a que muchas veces está en contra de los defensivos agrícolas, no, tiene que estar en contra del mal uso de los defensivos agrícolas, no de los defensivos agrícolas. Y mi amigo, con ese pretexto, después está el caso de la mala explotación de nuestro río, el uso de mallones, el uso de espineles, y la pesca deportiva, sin embargo, es tan sana y trae tanto poder económico, se debe decir, cada encuentro de esa naturaleza. Y el turismo sabemos bien que es la industria sin chimenea, Freddy. Sí, mueve millones de dólares esta industria, según los informes que la Secretaría Nacional de Turismo eleva en forma mensual prácticamente. San Bernardino perdió todo tipo de atractivo debido a la contaminación del lago, también las ciudades aledañas, obviamente Pacaraí, Areguá, pero más se hace notar esto en San Bernardino siempre, yendo la gente a buscar las refrescantes aguas del Paraná hacia la zona de Encarnación, Yataití del Norte, Carmen del Paraná mismo, y hace ver que, si bien es cierto, esa contaminación del lago acá perjudicó a miles de familias, también llevó un dinero importante a otras zonas del país. En la zona de San Pedro mismo, Laguna Blanca es un atractivo turístico bastante conocido, incluso a nivel mundial, y solamente está de aquí a 300 kilómetros de Asunción. Sí señor, y para más, no tiene la infraestructura que tiene que tener para recibir a tanta gente. Estuve observando también un reportaje por televisión sobre una industria hotelera instalada en Concepción, donde el propietario ahí estaba hablando, tiene así como un parque ecológico, tiene también abundante, es decir, tiene una cantidad inmensa de animales silvestres, todo eso para la muestra del día. Después su sistema de piscina y demás cosas, estuvo diciendo él de que llegó a tener la visita inicialmente de 2-3 personas, actualmente como 500 personas visitan cada fin de semana, y tuvo que regular eso, reducir a 150 personas, alzando el precio de la entrada y demás cosas, porque ya se volvía insostenible, ya no se le podía atender como se le podía atender a la gente. Y eso, acá justamente yo estoy con el presidente de la multidirectiva, don Vicente González. Él es un soñador, es una persona que también habla de todas estas cosas, y yo creo que tenemos que unirnos todos y hacer fuerza para concientizarle a la gente sobre esta situación tan interesante que alguna vez se puede llegar a explotar. Hay tanta riqueza en nuestro país. Este departamento es tiene una riqueza, pero extraordinaria, que lamentablemente, Freddy, hay gente que se dedica a intranquilizar a la población, hay gente que solamente mira sus intereses personales y no ve el interés colectivo, y después otro problema terrible, Freddy, la ignorancia de la gente es algo que se tiene que hacer un esfuerzo y salvar eso. Acá yo te cuento de que hay una cadena de radios comunitarias que se dedican exclusivamente a promover la subversión, el izquierdismo y meter esa politiquería barata, y son gente que vienen y le engaña. De Asunción están viniendo gente, el famoso Oscar Rivas, el que estaba como presidente del Senado, acá está todos los días despotricando contra el gobierno, hablando contra... ¿Y qué él hace por Luz Bella? La única cosa, Luis Alberto Wagner, otro ciudadano que viene y que se mete allá por el fondo explotando a la gente, explotando la situación de la gente. Y también es increíble que otros como por ejemplo, para nosotros ya no es nada extraño el caso de José Paco Vaz, pero está el caso de este ciudadano Sixto Pereira, mi gente, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal o asegurarla y pusieron ahorita todavía o continuar al Senado, o hubo por un votado, y eso es tan malo eso. Ahí está esta repartija de dinero de los $800. Esto fue una cosa, una obra de la, prácticamente de la izquierda, una presión para el gobierno, y se decide algo que prácticamente va en favor de ellos. Pues acuérdalo con el acuerdo de Villacuá. Y eso, por ejemplo, mi amigo, son cosas totalmente delgadas. Y después estas radios comunitarias que se dedican, y para más utilizándole a la iglesia, utilizando, hay tanta gente que se deja utilizar fácilmente, Freddy, y yo creo que alguna vez eso se tiene que lamentar, se tiene que acabar. La gente, y no, doña Pena, no, de Pena mantener, enfrentar, mantener con la gente, con la verdad y con lo que realmente uno tiene que poner las cosas en su lugar alguna vez. Bueno, Freddy, más para ya de mi gente, por aquí, por allí, cara, y Néstor Freddy apoye, Ahí más pendiente al movimiento. Ya está listo tu pedido, don César Cabrera. Bueno, don Néstor Freitas, complacenos con una música en temporada. Y enseguida retornamos con el contacto. Kilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Caraíña y Mitijara, a Caraímo no oja. En Beatriz Samana y Bosape, Tenda y Yibitujape, Mombirimba así pojanojarirui. Anio yandere mi pingüere Iguazú, Curé, Picasú, Vacaja Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE.

Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. ...4:32, 24 grados la temperatura actual aquí en estudios de Radio 1. Como decíamos hace minutos nada más, para hoy el tiempo estaría con una máxima de 37 grados y una mínima de 23, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste. Para el día de mañana, máxima de 37, mínima de 23 grados, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves del sureste. En cuanto al pronóstico extendido, para el día domingo 8, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, mínima de 24 grados, máxima de 38. Para el lunes 9, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte y chaparrones, mínima de 26 grados y máxima de 39. Para el martes 10, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte y chaparrones, mínima de 26 grados, máxima de 38. Y para el miércoles 11, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas, mínima de 27 grados y máxima de 35, según el pronóstico extendido para Gran Asunción. En cuanto a cotización de monedas, volviendo al Diario Popular, el dólar se cotiza 4.740 guaraníes en la compra y 4.800 a la venta. El euro en 5.100 guaraníes en la compra y 5.600 a la venta. El peso argentino, 355 guaraníes en la compra y 390 guaraníes a la venta. Y el real a 1.670 guaraníes en la compra y 1.770 guaraníes a la venta. Son algunas de las informaciones que vamos compartiendo con ustedes aquí desde Amanecer Agropecuario. Hablan de casi $1,000 millones menos de ingresos de divisas en la actual campaña agrícola. Inseguridad agudiza caída de renta en la producción, señala la FECOPRO. La creciente inseguridad física en el campo, que se suma a la jurídica y tributaria, agudiza la disminución de las ganancias en la producción agropecuaria, que actualmente presiona a la baja los precios de los granos y la disminución de rendimientos causada por el clima, denunció ayer el titular del gremio, Eugenio Scholler. Según el gerente de la FECOPROT, Blas Cristaldo, el ingreso de divisas generados por el sector productivo está en esta campaña y disminuirá entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, tanto por la venta de soja, maíz, trigo y otros, debido a la caída de los precios y menores rendimientos, y así también el aumento de los costos de producción, hecho que afectará a la economía nacional, advirtió. Por su parte, Ronald Dix sentenció posiblemente la situación está más grave de lo que nos podemos imaginar. Señaló que en estos momentos nadie se anima a realizar inversiones por temor a que sus campos sean invadidos sin que la policía, fiscales y jueces actúen haciendo cumplir las leyes vigentes. Parte de lo que ayer decían los representantes del sector productivo nucleados en la Federación de Cooperativas de Producción. Don Néstor Fleitas, don César Cabrera está expectante a nuestra señal. Radio 1 650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Quiero recordarle a todos nuestros oyentes de que esta es una presentación de la NGO, la firma NGO que siempre acompaña nuestro trabajo. También está la parte educativa presentada por la firma Chololó de don Francisco Riva y el apoyo permanente que tenemos de Senaxa y la Asociación Rural del Paraguay y el Fondo Ganadero. Freddy, hay un tema sumamente preocupante. Ya estamos dialogando con el presidente de la multiactiva en privado y estaba recordando él y también nosotros hemos sido testigos. Hay demasiado queja de intervenciones que quedan en la nada porque el único beneficiado es aquel interventor que va y le saca una partida de dinero a los responsables de infracciones de contra el medio ambiente y también por otro lado contra las infracciones que se cometen contra las reglas del Senado. Pero está para ahí porque su amigo o joya por la bocince o por amenazar un desastre y después de todo está para ahí porque resulta que se soluciona el problema con los verdes. Vamos a pope ni bien a popona viéramos su escuela no ir por ahí porque la escuela nos genera la itajada. Y vamos a llevarle esto al presidente del Senado, vamos a visitarle al ministro del Medio Ambiente y vamos a recoger denuncias concretas. Pero ya nosotros responsablemente estamos diciendo esto porque justamente el presidente de la multidirectiva, don Vicente González, me estaba comentando de que estuvo detrás, ya llegaron después de la intervención en un lugar donde donde se le amenazaba a la gente con esto, pero que al fin termina siempre en una famosa coimeada, Freddy, ¿eh? Y me salió pegado, pues, antes y éxito de hoy que la forma legal de trabajo, don César. Pero es poco lo que se puede hacer realmente para controlar a los funcionarios desleales porque muchas veces el ofrecimiento de los propios propietarios de las fincas se hace muy tentador para ellos, ya que los sueldos también de los fiscalizadores es bajo. No llegan los upupayos y se cuera, pero así también no, eso no justifica la acción, el actuar de ellos. Sí, así es. Y bueno, vamos a saludarlo pues a don Vicente Rodríguez, perdón, don Vicente González, que Vicente Rodríguez, niña negra, está ánimo que está en día, putazo, pues sacame. Don Vicente González, buen día, ¿qué tal, cómo está? Muy buenos días para la gran audiencia de Amanecer Agropecuario y muy buenos días para todas los habitantes de la República del Paraguay, don César. Todo el mundo te está escuchando. A lo mejor tú tenés que darle la dirección de Radio Cumbre a tu hija porque se retransmite todos los días nuestra programación. Así que hay que pasarle la dirección para que ella pueda escuchar allá en tu hija que está en España, ¿eh? Y así mismo, sí, estamos en el corazón de Guayabí, segundo departamento San Pedro, República del Paraguay, don César. En estos días está ya dialogar con la gente de Luz Bella, ya recogen de esta importantísima reunión, ya Guayila, pero me llama por la estanque, lastimosamente Ñaguajena la perfección, pero sí que sea con mucha fe de que Ñaguajeta se venga, don César, por tu intermedio, por tu lucha, por tu sacrificio, por tu preocupación, y eso es loable. No de Castuña comparar de cuando hay palabras para comparar tu sacrificio, tu amigo, pero muchas veces la gente me llama y yo se lo pague, o sea, tu chiste, no, eso es algo. Y después que no me dieron de la Dios se lo pague, amigo, de obra jaguer de su debida forma oficial, y han de fortalecer a su amigo. Yo lo que más quiero aprovechar una vez más es la oportunidad para agradecerle a la gente de la gobernación. Ayer pude observar cómo un funcionario público, cuando tiene amor a su trabajo, puede tener consecuencias muy interesantes en el quehacer de la gente. Me estoy refiriendo al señor Ramón Núñez, secretario de Obras Públicas de la Gobernación. Su amigo, acepté personalmente después de la reunión con el señor gobernador, cumpliendo las recomendaciones, dejó echarse la máquina. La máquina para o fallaba, ya o fallaba la operador. a usted ahí diga te diga po, oye ya po, pues la tendía po, así que dejó de solucionar, vea, o hubo topado y presionar la máquina, ja, o por andula operador de espera, operador, no señor, a ver si ha tenido respuesta la gobernador, pues siendo ayuy hace de paseo, así que se amigo ya ja, okay, se diga tú ya ja, problema de su vez, ya peña solucionada el problema. Y se dio la orden precisa de que se solucionen los problemas y se lleve adelante el plan trazado por la multiactiva, que es un plan de ellos, Vicente. Tú sabes bien que si la multiactiva funciona porque tuvo el respaldo de la gobernación, es una obra de la gobernación, ¿eh? Porque van a pillar en Botagüita, allá va. Dejo la, hoy, por ejemplo, que hay, tal cosa mediante tal cosa, pero el tema está en que esto está dando fruto a través del Yuayupaguazú, don Vicente González. Así mismo, don César, siempre el segundo departamento es un jardín de allí y que se debe y se tiene que explotar en condiciones, en todo sentido, y explotar también su gente en forma, porque tiene muchos jóvenes de Ato de Chapoá. O sea, pues hay que Barrio San Pedro a visitar la señorita Blanca Portillo o a Loraite. Ella es presidenta seccional y es funcionaria de la gobernación y educadora. Te digo valorar la gente de trabajo con César, pero hasta Primera de Alpes, ocultaba 35 kilómetros de Guayabí. A rostro parte hay problemas, tu chava, para todo el grupo de gente fiscal, de medio ambiente. Ya puedo hacer 10 años y mecanizar, ojo, atacar y güey. Para atacar gente trabajador que está perdiendo millones en su día, o sea, acá verle y construirle y depósito, don César. Por el cono hay que hacer 20 mil kilos de chía que no se ha estudiado colocar. Está perdiendo esa gente. Al par de la UPA, vamos yo a ojo, atacar su escuela, que no tiene nada que ver. A 1000 metros, y su escuela, oye, depredada, y la contractor con cadena. Oye, de predas y nada más, ahí fue un miedo, controla a mí. Hay que bajar mi gente, hay que bajar a don Ángel Sosa, es un buen dirigente que lucha por su gente. O un paitecho de estar la población, o comunicarse con la policía, pero ojalá o atacar de cuña caray, la espoila caray, porque no porque, oye, mustata, porque o de predas, o ya podía años y mecanizar a huella, leer lugares ya, que no tiene nada que ver uno con el otro. A veces se ha acostado, pues, a gente trabaja la Primera Real, pero entonces esa gente. Esta gente trabajadora, hay ponerle en lugar, que hay jardín. A mí, por ejemplo, ojo demasiado en contra del gobierno, porque a lo mejor ya puedo hacer, pero hay gente que quiere ir a los Estados Unidos, basteja, una fecha de por lo menos, ya hay prioridad la llena de gobierno y ya fortalece a la gente en su necesidad. Y hay que confianza en más guarecha. Han agotado en duda. Ya andé, por ejemplo, de Huecatupe, don César, ya recó credibilidad, ya, o sea, la gente recoñan dejó credibilidad, porque ya más hecho de fea con mucha realidad, con mucha sinceridad, por intermedio de la gobernación, por intermedio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por intermedio del ARP, ya más hecho de fea, andé de ocultar, de apuestar, don César, más allá de cuñaca de ellos, no sea coñe, en más allá de la. Y me nacuera. Llamó de confiar más sobre la Ubante y la Guayabide. Ya, incluso ya cuestionamos. Pero allá el último es y razón. A 100 problemas a zaparla con la hay con las cosas a ahí. O lograr nunca, oye, lograr una ya. Lleva un peso de ellos ahí. No, presidente, presidente, o sorprendernos sobre que era la Ismama, era la plan, oye, trazaba, oye, cumplido, jodo. Porque llega pobre timba, don. Vicente, ya apoyo vino las cosas y que ya cumplir. Añadeo ya muy de acuerdo al brazo que encontramos para utilizar. Añadeo ya dejó el respaldo de la Asociación Rural del Paraguay, ya dejó el respaldo de la gobernación. En cierta medida tenemos también, hasta hoy nosotros no hemos utilizado todavía en su debida forma el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero ahora, por ejemplo, y otra cosa, estando en Luz Bella, le saludó a los pobladores el propio vicepresidente de la República por teléfono, y le saludó también el ministro por teléfono, y el ministro no creyó, Pero sin embargo, yo recuerdo que una oportunidad, yo dije, ¿cuál yacú? Dije por el ministro, cuando vino y dijo que en 10 meses un agricultor había alcanzado la producción de 40.000 kilos por hectárea de mandioca. Y nosotros en 5 meses estamos lidiando los 40.000 kilos. Y eso para mí es una sorpresa, a pesar de que el señor Julio Caballero, en una oportunidad, en un reportaje que se le hizo cuando la parcela demostrativa tenía apenas 5 o 6 meses, dijo, aquí nadie me va a discutir por la experiencia que tengo, esta parcela demostrativa tiene que producir como mínimo 40.000 kilos de mandioca en 10 meses. Y se está cumpliendo de sobra. Quienes hicieron bien su trabajo, don Vicente, está administrando resultados. Y te podés imaginar un poco que una hectárea de mandioca te deje un 5 millones de guaraníes al año libre, después de haber cobrado todo por tu trabajo y demás cosas. Eso ya es un dinero interesante. Y otra de las cosas, don Vicente, hay detrás de este trabajo que estamos, por ejemplo, está el caso de la piscicultura, está el caso de la futura instalación de llevar adelante una cuenca lechera, engorde de animales, todo eso, y la multiactiva va tomando cuerpo. Y todavía nosotros nos estamos explotando como tenemos. Nosotros vamos mostrándole a las autoridades nacionales de que con buena organización se puede llegar muy lejos, don Vicente. Ese es el tema, y vamos a seguir hablando de todo esto. Se puede que Freddy nos cuente qué está pasando en Asunción. Decime una cosa, Freddy. ¿Qué pasó con este asunto de la marcha campesina y qué sé cuánto organizado para la fecha? ¿Y qué novedad está teniendo con relación a todo esto? Y por otro lado, acá ya no es marcha campesina, sino el famoso partido Paraguay Pues Juná. Es el organizador de todo esto. No sabemos de dónde sacan dinero, que todo el día te hablan de hambre, todo el día habla contra el gobierno porque el gobierno no le ayuda, pero sin embargo hemos visto camiones de gran porte alquilados para que puedan llegar hasta la capital del país, y quiero saber un poco qué consecuencias está teniendo esta gente que salieron del interior del país. Freddy, si vos tenés ya alguna información. Ahora mismo, César, ninguno de los diarios, tanto impreso como en sus ediciones digitales, hacen eco de esta manifestación convocada por este nuevo frente político, vamos a decirle. Todo apuntaba a que la gente que iba llegando vendría a pedir precisamente condonación de deuda, que Inforcom y otras cuestiones más que escapan al sector precisamente de agricultura y ganadería. Hey, señor, no solamente cuestión de condonación de deuda ni qué sé cuánto, sino la destitución del presidente de la República están pidiendo, Freddy. Sí, así mismo también, pero es algo que muchas veces nos es tilda de lo, o sea, escapa de lo lógico, ya que es un grupo de gente que, si bien tiene sus preocupaciones, por decirlo, ¿verdad?, ya que tienen el tiempo y la y se toman la molestia de preocuparse por el resto de los paraguayos para venir a pedir la destitución de un presidente de la República, es porque algo no les está cayendo bien a esta gente. Pero el perjuicio principalmente César se está dando a esta gente que recibe el subsidio. Por un lado, es que no van a acceder a otros beneficios económicos que de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería o de la del Crédito Agrícola de Habilitación, por ejemplo. Y bueno, mi amigo, yo creo que los caminos, puede decir un camino totalmente cerrado, pero vamos a ver qué pasa en la fecha, porque tu charla a Puguri, 40.000 personas, me hemos vuelto a pero ya eso está más rico. Sí, pero muchas veces han dicho o manifestado que este tipo de movilizaciones serían de alto de alta acatación por parte de gente, pero a veces son un grupo, llega a ser un grupo reducido de gente que sí es muy manipulada por estos pseudo dirigentes que actualmente pululan en todos lados, César. Y sí, y dice, no es que actualmente pulula, dirigente de años atrás, que como por ejemplo el famoso Ojeda, el famoso Eladio Flecha y otros. Y la única figura que estoy un poco viendo es que no se hace más tan fuerte su presencia, es la de Odilon, ¿cómo era? Odilon Espínola, ¿verdad? Y bueno, esa bueno, pero hay algo, Freddy, que está degenerando esta lucha genuina del campesinado. Yo recuerdo que la gente de la capital se asombraba cuando se hacía estas concentraciones de la Federación Nacional Campesina para cuando se iba para hacer su marcha anual en Asunción. Sí. Incluso, yo he sentido, siendo reportero de Radio Enti, he llegado a ver que la gente llevaba un kilo de galleta, un paquete de fideo, llevaba cualquier cosa para ayudarle a esta gente en su estada ahí en el seminario. Y eran 20.000 personas aproximadamente que marchaba contado con todo respeto y pidiendo reivindicaciones, es decir, solicitando cosas justas. En aquella época, esa lucha sí. del campesinado era visto con buenos ojos y decía que incluso ponderaba a la gente de que eran capaces los campesinados de plantarse y mostrar su, es decir, pedir lo que tenía que pedir en su debido lugar. Pero esto se degeneró totalmente. Esto hoy día es, y para más, menos mal que yo he escuchado en varias oportunidades a altos dirigentes desafiándole a ellos, diciéndose, amigos, a Pehuellina la arena política, anda la pendecareta a Pehuellina la arena política, a Ñañona y no, de para paz. Pero siempre, hoy día, ahora sí se está dando esto porque se hace ya el nombre del Partido Paraguay por Jurar. Pero hay otra organización que también me dijo que iba a venir en la fecha, o que ayer tenía que estar ya en Asunción, hacia Itapúa, que vienen con otra cosa que es totalmente distinto a lo que es la manifestación política. Así que vamos a ir de cerca a todos estos reyes, qué es lo que está pasando. Pero realmente, César, el sector productivo en sí no tiene luego representación política en ningún estamento del Estado. Se hablan de proyectos de producción, de inversión, esto que aquello, pero las asociaciones de productores mismas, está el caso de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, por ejemplo, que tiene cualquier cantidad de miembros en su asociación, pero un solo candidato a ocupar un cargo público, ni un solo candidato ha lanzado en años, tampoco ha dado puntos de vista referente a nombramientos de políticos en cargos que deberían ser ocupados por profesionales en el área de la producción. Así es, y te podés imaginar un poco hablar, por ejemplo, de un Sixto Pereira, hablar de un José Pacobá, hablar de otra gente, el propio este atorrante que hoy día es un gran jerarca como senador, el famoso Carailugo, amigo, oye, con Afaitela y la hipertensión, fuera los armados a la lío, aves aprieto, oye, después. Hoy se arma el lío y mañana están sentados pidiéndole migaja al gobierno. Y eso, por ejemplo, ya no puede ser. Y bien, Freddy, de vuelta contigo para algunas informaciones y ya volvemos en instante con el señor Vicente González, presidente de la Multiactiva, porque hoy tenemos una reunión muy trascendental, ¿eh? Correcto, César. Aquí dejamos en manos de nuestros pleitas lo que viene a continuación. Hoy viene esta guipote, pese a Roma Patamba. Hoy viene la guapora, o paro picado. Hoy viene Kumay Numbu, o Ajay Saraki. Mai Maba Gura Mimi, y ya el Uja por Ajay. Siempre a Windo Lleve, Upeche Paraguay. Humil Sirimini, Parambi Oñuamba. Hoy me con la trilla y ta, en vero Yerelei. Y al tempe te y te y. Y arigato y potu, agua pecre y guasú, al virreñana musú, yuiru piak. Sena o cuirei, la cuanguene manga u, parambi jovigosu, o bebe ñemi ñemi. Hoy viene cuera y, o paro pilla y tupo, e ira ruano, o tira morea, o peba y irana, o ipute jovigueo. Hoy viene la capora, Cerro de uva, a mamba y de power uva, caruro saporá. Hoy viene que huyo a un cuahui o uva, y ya cario en uva, camuchi de agua, y antes se vea, upe se vaya a uva. Se voy, peñure moro timba, de todo y llego yo a, ya asado y ñangue coi, y agua y se sereno y sereta mi por ahí te, hoy me seren viejo cue, seresa se va a veir, seregu po hueterí, bajay ju, hay se y supe, el tiempo hasta hoy co, ñanaca o mo pa ti. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional.

5:07:24 la temperatura aquí en Estudios Centrales de Radio 1. Esto es Amanecer Agropecuario, acompañando su despertar, el inicio de sus actividades en la mañana este viernes 6 de febrero de 2015. Abastecimiento de leña en la propia finca es un tema que vamos a tocar en el espacio educativo presentado por la firma Xololó Agropecuaria. La unidad productiva de los productores, valga la redundancia, en la agricultura familiar se caracteriza principalmente por la producción de rubros de consumo debido a una demanda de alimentos para la familia. Así también la leña se puede considerar como un rubro de consumo de primera necesidad, por lo tanto se debe planificar como un componente de la producción. Teniendo en cuenta que anteriormente el sistema de abastecimiento era extractivo de la vegetación natural, pero con el correr del tiempo se viene registrando escasez, situación que hace que los productores recurran a otras opciones de energía para cubrir sus necesidades. Para las familias rurales, cuyos integrantes promedio por casas llegan a ser entre 5 o 7, en el mejor de los casos, con la preparación de 3 comidas diarias representa un alto consumo de energía, sumado a la muchas veces precaria infraestructura que las familias utilizan para cocinar. Recurren al uso de gas y su adquisición representa un costo bastante fuerte hoy día, si bien ha bajado un poquito actualmente el precio. En tanto que la leña y el carbón vegetal se podrían obtener de la propia finca, pero para ello se necesita un manejo adecuado y un enfoque sostenible. Según un cuadro comparativo que tengo aquí, el gas licuado, en gas licuado aproximadamente se requieren 0.750 kilogramos y aproximadamente 5.200 guaraníes por día es lo que se gasta para cocinar usando la cocina a gas. En leña, muchas veces eso se obtiene de la propia finca. Y comprando carbón, aproximadamente se requieren 5 kilos diarios, lo cual representaría un costo aproximado de 8.000 guaraníes para las 3 comidas diarias. En el caso de la leña, muchas veces se recurre a juntarla de la reserva boscosa que está en el campo. Y muchas veces solamente la mano de obra es la que se paga en algunos casos. En la zona rural, la obtención de leña representa una fuente abundante en colonias recientemente habilitadas con vegetación natural. Con la deforestación y el agotamiento de los bosques naturales se registran casos de escasez y un alto porcentaje de los pobladores se ven obligados a utilizar otras fuentes de energía, como lo decíamos, que tienen un costo directo de entre 150 a 200 mil guaraníes de forma mensual. Bien, tenemos oyente en línea. Buenos días. Buen día, Freddy. Buen día, César, también, que se encuentra en no sé en qué punto del país. Guayabí. Ah, está bien, recorriendo el país entonces, César, como siempre, guapo, para poder informar y trabajar por la producción nacional. Te agradezco por este espacio y quiero utilizar y avisar a todos los oyentes de Amanecer Agropecuario que el día domingo vamos a estar en otro horario de Poder Agropecuario por Canal 13. Estamos cambiando nuestro horario porque nos piden la gente, chocamos un poco con lo que es la Santa Misa, el culto de otros hermanos. Entonces, de esa manera nosotros estamos complaciendo a nuestro televidente y a partir de este domingo vamos a estar en el horario de 14:30. en el almuerzo, en familia. Entonces vamos a estar compartiendo las novedades agropecuarias a través de Poder Agropecuario, Freddy. Por eso estoy aprovechando tu espacio. Cambiando de horario, pero no la calidad del programa, Edith. No, jamás, jamás. Todo el esfuerzo que hacemos nosotros para poder también estar al aire es por uno, por el que nos encanta, uno porque somos periodistas agropecuarios hace bastante tiempo y damos todo, ponemos todo nuestro ahínco para que eso salga bien y de paso también mostrar lo que en Paraguay se está haciendo acorde, ¿verdad?, a las posibilidades de la producción, porque no es fácil llevar adelante un trabajo, es bastante elevado el trabajo en comunicación, en televisión, pero lo hacemos con cariño y la calidad también, como decís, mantenemos. ¿Cuáles son algunos de los temas que van a tocar este domingo, señora Edith? Sí, y vamos a estar presente porque estamos en época de vacunación antiastosa. Vamos a tenerle a la doctora Paula Sosa explicando un poco la manera correcta de la vacunación, de lo que indica el SENACSA para este tiempo. Y también en la parte agrícola vamos a conocer empresas multinacionales que están también con tecnología de punta ofreciendo a la agricultura los productos, y vamos a conocer también en cuanto a la parte industrial lo importante que es que el país cada vez más se industrialice, porque a la vez que están trabajando los industriales tienen la parte de acción social en cada zona en donde estén. Esta vez vamos a mostrar lo que es la zona de Campo 9, que específicamente los industriales ofrecen gracias a lo que están produciendo en ayudar a aquellos más necesitados en tener un hospital, en tener una casa de ancianos y otros, porque ellos también están dando de sí de esa manera de lo que reciben en cuanto a la parte industrial. Acción social de los industriales. A la vez también estuvimos ayer en una conferencia de prensa donde la Federación de Cooperativas se ha pronunciado en lo que ha ocurrido en nuestro país, en los asesinatos de los alemanes, de los ganaderos alemanes. Entonces la posición que ellos muestran en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro país, en la inseguridad, en la existencia del EPP, y que da zozobra para el que trabaja en el campo. Lastimosamente es de esa manera. También ellos dicen de que la producción no es que está tan bien, porque está cae todas las cosas, ¿verdad? Pero caen los precios, sí. Exacto. Entonces, están chocando con eso y también está en una de las preocupaciones en ese pronunciamiento. Y son cosas que iremos mostrando a través, y lo vamos a hacer desde la costanera, Freddy. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es importante mostrar también que en la ciudad, cómo uno vive, cómo uno se va a dispersarse, qué recomendaciones pueden recibir aquellos que quieran llegar hasta ese lugar, qué ofrece la costanera para aquellos que quieran ir a disfrutar en esa zona. Y se ven muchas cosas lindas. También está del otro lado las recomendaciones, porque ustedes saben de que no es apto todavía para que la gente se bañe en ese lugar. Sin embargo, mucha gente, por el calor y por la inconsciencia, están bañándose en las aguas en la costanera de Asunción. Pero son cosas que tenemos que tener en nuestra mente, la conciencia ciudadana, sea en el campo o en la ciudad, de que podamos de una sola vez concienciarnos y mantener nuestro ambiente sano, saludable, para que de esa manera también tengamos una vida realmente sana y digna, Freddy. Y mismo, Edith Sousa, ¿puedes reiterar el horario en el que va a iniciar el programa el domingo? El domingo, entonces, les invito a todos, desde las 14:30 horas estaremos en Canal 13, como siempre, brindándoles las informaciones agropecuarias de primer nivel, Freddy. Así mismo, Dios, por su con la calidad que nos tenés acostumbrado dentro de Poder Agropecuario. Muchas gracias, Edith, por el contacto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y éxitos. Muchas gracias, señora. Ha sido Edith Orsusa de Poder Agropecuario. Retomamos contacto con César Cabrera. Buenos días, César. Bueno, una lástima que se fue Edith, pero yo quiero ofrecerle que grabe, por favor, Edith, si puede grabar un jingle para pasar en los espacios de Amanecer Agropecuario, por lo menos siquiera una semana, para que la gente esté alerta a este cambio de horario, porque se puede imaginar lo que significa el trabajo de Edith Orsusa, del amigo Florentín, ese equipo maravilloso que ellos tienen y que están haciendo un trabajo demasiado interesante, educativo, informativo, y también no deja de ser interesante hasta la parte comercial que ellos manejan, y eso es muy importante. Así que las puertas de Amanecer Agropecuario, Radio Cumbre, eso está a disposición de ellos. Así es, por eso somos nosotros una familia que de una u otra forma Edith siempre está acompañando nuestro trabajo de la mano del amigo Florentín. Así que yo le pido por favor que utilice el espacio que sea necesario, porque un cambio de horario siempre afecta en cierta medida. Y uno no puede perderse algo tan importante como es el trabajo de ellos. Así que eso, Freddy, ya pasarle esa información, si ellos nos están escuchando, y que aprovechen al máximo este espacio de Amanecer Agropecuario. Así mismo, César, sobre todo, se decía un aspecto muy importante de lo que van a tocar el domingo: la responsabilidad social de las empresas agropecuarias. Muchas veces esto es desconocido por la mayoría de los habitantes, ya que más bien estamos acostumbrados a escuchar que las empresas agropecuarias son la principal causa de contaminación, de problemas en el interior del país. No, y eso es fundamental. Ahí está lo que justamente nos acaba de denunciar, estas irregularidades que se están haciendo, y que en vez de recaudar cuestiones de multa y eso para el Estado, se está quedando en manos de otros. ¿Por qué? Porque ya está Zapata Pérez. Bueno, ya el minuto final, quiero aprovechar con don Vicente que nos anuncie un poco en la fecha de qué se va a tratar la reunión de la multidectiva, porque César acá no viene en la arena. Gracias, don César. Y rápidamente, porque la hora es oro. Este día a las 9 de la mañana. Antes que nada, Vicente, esa es la aviso importante. Me dañan de ella, me no he visto Orsusa la cambio de horario. De siempre, mi fanático, la de mis audiciones, ha estado viendo y fanático allá atrás, ya comunicata. Ya en el Guasúbeco te diría, pero correcto, porque los posibles piscicultores encantados en el programa, desde las 7 hasta las 8. Bueno, rápidamente, entonces, la invitación general a los socios y no socios. Sería obviamente un gente del responsable del crédito, lleva el sistema y no la manejo. Está la ley desatinada. Entonces, ahí, invitación especial a la gente donde acercamos y contapete y evaluación de un balance prácticamente de un año. Todos los trabajos, todos los positivos y negativos que ella sabe, fue un César. Ya mirando preparar la asamblea del año, ¿eh? Correctamente. Y ahí la gente un poco llega mal y deseo, pues ya posee Cuenca Lechera, oño te sepa Silvio, oño te sepa César, oño te sepa Rama. Entonces todo pues metería ya evalúa. Pata, oño un día fuera un César, a ni un lomitado ya pura, ya justamente y pequeño bocadito, 1012 a mí en Maya pero solamente la he hecho esto con está ahí once amigas ahí punto. Entonces porque hoy en día hay un me han dado ofrecimiento importante para que sea por parte del señor gobernador, de que esta comisión tiene que contar con su propio tractor, pero entonces pero tenía que preparar, ¿no? Porque nada, es una fecha de la reserva de todo, así como dijo el señor Benialgo, amor Luella, ahora como dice, aparece la recalcate yo, donde se sabe que esta gente importante ya recogió a organización, ya tuvo de testigo. don Benialgo, don Benite, los profesores Guzmán, Aguilera y el profesor Javier, y hay gente de espalda para este bebé, hay gente a Pecosona, Guayevín, esta gente se va a conocer, esta gente responsable, pues es muy contento ahí, hombre, esta inseguridad y un entusiasmo, y en bajo a muy hondiense, así es que invitación especial nuevamente para hoy a las 9 de la mañana, calle 4000, Capilla San José de Don César Andrés, pues también hay que ir a su escuela, ya. Ella está ahí en Bajo, ahí con su hermana de estar y sacrificar, pero yo también seguía. No, desde luego, pero acá no me hemos cambiado, ya trabajo, yo ya, pues no me hemos cambiado, yo disfruto, yo por mí, yo, porque la mi conciencia, hoy íbamos en Bajo, de ahí, pues ahí Freddy Ortiz, te agradezco infinitamente, le agradezco ahí a Néstor Fleita, y ya una vez más hemos cumplido con lo tratado por. Recorriendo el país a través de la sonda de Radio 1 y con Amanecer Agropecuario. Y una vez más, mi respeto y mi saludo para la gente de Media Global Comunicaciones, que va a tener un nuevo horario a partir del próximo domingo. Gracias, Freddy. Hasta otro contacto. Radio 1 650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Ya lo escuchaban a César Cabrera desde Guayabí en preparativos para lo que va a ser la reunión educativa y de otros que y en las cuales se van a tocar otros temas de interés dentro de la multiactiva de productores de esa zona del país. Hace instantes Edgar Sousa de Poder Agropecuario también nos daba referencia acerca de del nuevo horario de la programación dentro del canal 13, los domingos de 14:30, desde las 14:30 horas en adelante. Y antes de cerrar la programación Amanecer Agropecuario, queremos tocar el siguiente punto. La industria cooperativa Chortizer invertirá unos 12 millones de dólares en la construcción de una planta de leche en polvo. Actualmente acopian entre 400 a 500 mil litros de leche diario y con la nueva infraestructura que estaría comenzando a mediados del 2016 llegarían a 600 mil litros de leche diarios. Es un sumamente importante todo esto, ya que va a fortalecer más aún el sistema de la cadena láctea. Y en contrapartida, el viceministerio de Ganadería está también ya trabajando en el plan de aumento de la producción de este rubro tan importante, el cual es la leche. 5:24 minutos, 24 grados la temperatura. Esto ha sido Amanecer Agropecuario aquí por las ondas de Radio 1. Pero no dejen de sintonizarlos, ya enseguida llega Roberto Pérez y todo el staff periodístico para ofrecerles primera plana. De nuestra parte será hasta el día lunes. Muchas gracias. Pozo Amambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque mumbiri, a cantarte voy, y tampoco a ti, y cual mairumbe, a la receda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé su vida en dolor, llena de aflicción, hoy al recordar quiero regresar a tu encarnación. sonrisa del Paraná, besando lo manclavel y a tu virgen de Itacuá, adora al guaraní fiel, distante añoro tu selva, mi lejana encarnación. El día que a ti yo vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque mumbere, a cantarte voy, y tampoco te, mi palma y nombre, a la receda yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, pues de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, y era la prisión, hoy al recordar quiero regresar a mi encarnación. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Está escuchando la frecuencia AM 650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. Ay, ¿qué te quita el dolor de espalda, será? Para el dolor de espalda, lo mejor es un quitadol fuerte. Se me parte la cabeza. ¿Qué te quita el dolor? Para el dolor de cabeza, lo mejor es un quitadol plus. Estoy en esos días. ¿Qué te quita el dolor? Lo mejor para los dolores femeninos es tomarte un quitadol fem. Para cada dolor hay un quitadol, porque quitadol tiene mayor potencia y rapidez que otros analgésicos comunes. Quitadol es de Lasca. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegó la promo aniversario 20 años de tu querido diario Popular, el diario que más gente lee. Encontrá todos los días el cupón en la contratapa y participa todos los viernes de premios semanales de electrodomésticos, heladeras, freezer, lavarropa, pastel LED, hidrolavadoras, cortadoras de césped y también aire acondicionado Sled. Y el viernes 20 de febrero 2015 puede ser el ganador del gran premio final, una camioneta JMC Vigor, doble cabina, full equipo de Credicar Sociedad Anónima, representante exclusivo de JMC en Paraguay. Completa y deposita el cupón en el Diario Popular. Hoy las urnas habilitadas en agencias distribuidoras de todo el país. Si lo amas, ve mal. Si lo extrañas, ve mal. Perdóname. ¡Feliz cumpleaños! ¿Aceptarías salir conmigo? Cuando tus mensajes salgan del corazón, las más lindas flores saldrán de Bemay. Bemay Flores, ICA 496-553. Gambá a Bemay. Porque información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día en Radio 17 horas. Justicia al día en Radio 1. El completo recuento de lo que marca noticia en los tribunales de la República. Justicia al día. Sencillamente, usted sabe, un clásico de la comunidad.